Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimada audiencia, estimados auditores y auditoras que se están conectando a esta hora. Un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, absolutamente en vivo por Facebook Live y por quienes estén viendo a través de todas las plataformas posteriores, en YouTube, en Spotify y todas las radios que saludaremos más adelante. Bienvenidos, estamos sábado 21 de noviembre, primer sábado con toque de queda a las 8 de la noche en Concepción. Pero vamos a hablar de otras cosas, esta vez con Gamaliel y con Robinson desde Valdivia y Barrio Norte respectivamente, o al revés en realidad. Muchachos, ¿cómo están? Hola Jano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien acá en Valdivia, cuarentenados todavía, confinamiento total y absoluto. Y bueno, todo sigue igual, la verdad. Aquí adentro, pero afuera pasan muchas cosas, así que vamos a estar hablando de la semana tan movida que tuvimos. Jano, un gusto saludarte. Te habla aquí Gamaliel Silva desde la misma ciudad en la que te encuentras tú, Concepción, en el barrio norte de la ciudad de Concepción. Así que un gusto de poder acompañar a todos nuestros amigos y amigas que nos estarán viendo a través de nuestras diferentes redes sociales y también a las radios que nos retransmiten. Sí, pues una semana movida, marcada por hartas cosas, principalmente por la tan anunciada renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas, luego de casi 2 años, un poquito menos, de una gestión que va a quedar marcada en la historia como nefasta en muchos aspectos, principalmente y el más importante de todo, por las reiteradas, constantes y sistemáticas, no tengo problema en usar esa palabra, violación a los derechos humanos, entre un montón de otras cosas más que vamos a hablar luego de esta canción. Acá en Cerro a la Izquierda canta Pablo Chile junto a Inti Illimani y Quilapayún, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda, mezclando generaciones musicales. Y ocioso, aburrido del guaso que no suelta el pozo, aburrido del aire, la respiración, el cuerpo se cansa, la nueva infección, aburrido de Piñera y de susto y nervioso, que presidente más indecoroso, aburrido de la tele de la Mónica Rincón, de que los medios piensen que pobre weón, aburrido del cielo, la nube que pasa, aburrido del ritmo de vida en la casa, aburrido en la calle, en la micro vacía, del traficante y de la policía, aburrido de ver tantos muertos y vivos, de tener pena y no tener motivos, aburrido del texto de esta canción, de ponerme la tilla y de por polerón. Aburrido sin ganas de mí ni nosotros, 120 días sin saber de los otros, aburrido del río, de que corten el pato, le pasen la máquina y dan un canato, aburrido del libro, del Netflix, su serie, aburrido callejeando, durmiendo en la intemperie, aburrido del clima, ojalá que no llueva, por toda esa gente que vive en cueva, aburrido del virus y la concha de tu madre, del Espíritu Santo, del Hijo del Padre, político neto es igual al mafioso, la guacha bonita y los giles famosos, aburrido de todo, existe o no existe, aburrido del norte, del sur y está lista, ando por pasillo, cruza el comando, atraviesa la cocina, anda con el show. Pared, el plato vacío del hambre y la sed, de vender que mañana tomar desayuno sabiendo que sol como lo hace la cigarra. Aburrido del grito que pega en el cielo, la ley en los ojos tiene el suelo. Aburrido del yumbo de la cara que tengo, de los tres mosqueteros y los ladrones con terna. Aburrido del lindy, del clí, de troncoso, de todo lo que huela, discurso izquierdoso. Aburrido del canto del pueblo unido, yo hubiera vencido si por mí hubiera sido. Aburrido del colmo del amor enjaulado, que por tu salud te tengan amarrado. Aburrido y gritando que te dejen salir porque no lo soportas, esto no es vivir. Aburrido completo, lo digo sin amaño. Aburrido del año, me cagaron el cumpleaños. Ando por el pasillo, cruza el comedor, atraviesa la cocina y anda con el chop. Chuche tu madre. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este sábado 21 de noviembre junto a Gamaliel y Robinson en una marcada, en una semana marcada por la noticia que emergieron desde nuestra zona, además, desde Talcahuano, la mayoría. Muchachos, ¿por dónde comenzar? Primero, el director general de Carabineros estaba pedido, digámoslo así como un buen chileno. General director. General director. Perfecto, sí. Estaba pedido, digo yo, porque en realidad Rosas tiene un historial, como tú bien decías, Jano, al inicio, de violación a los derechos humanos durante su periodo de mando. Bastante claro, digamos que durante su periodo es que las múltiples organizaciones internacionales que vigilan el tema de los derechos humanos se apersonaron en Chile, ¿verdad? Y revisaron la situación definiéndola como grave, ¿no? Son las mismas comisiones que van a hacer sus sendos informes sobre Venezuela, sobre Cuba, ¿verdad? Y que hacen un escándalo increíble en países donde no ha muerto la cantidad de gente que ha muerto acá durante las protestas del último año. Ni tampoco se muestran los niveles de tortura que Carabineros empleaba contra los manifestantes durante todo el año. Ahora bien, a mí me parece igual simbólico que haga caer a Rosas una situación del Sename. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez en el inicio de este estallido o como antecedente del estallido, una de las situaciones más indignantes que habíamos tenido como país, de vergüenza nacional, te diría yo, fue la situación de los niños del Sename, de esta institución que está ya, en retirada, digamos. Se va a crear un nuevo servicio para el tratamiento de los menores, que vamos a ver cómo sale. Tiene a su haber múltiples víctimas, yo creo que más de 1,000 durante toda su existencia. Desde que se creó el Sename en dictadura, tiene más de 1,000 niños muertos, sin contar con un sinnúmero de otras situaciones de violencia sexual, física, emocional, ¿cierto?, a las que se han sometido niños, niñas y adolescentes en ese servicio. Explotación sexual comercial. Estaba pensando en el concepto ese. Exacto, entonces a mí solamente para cerrar la idea, no es gratificación porque nunca es grato, ¿no? Pero que sea el Sename el que le pone la lápida a un general director tan lamentable como este, los otros hayan sido mejores, son todos lamentables, pero este con mayor razón, por lo menos da un poco más de, no sé, de alivio, de decir, bueno, el Sename hizo caer a Rosas, ¿no? Un caso del Sename hizo caer a Rosas. Eso, claro. Para empezar, digamos. Es que la violencia sistemática que se ve también en el Sename, en los centros del Sename y en los centros colaboradores, este negocio particular subvencionado que se ha hecho con la necesidades más básicas que tienen los niños, niñas y adolescentes en Chile. Recordemos que este hogar Carlos Macera es dependiente del arzobispado de Concepción. Así que harto tiene que decir la Iglesia Católica ahí, en un hogar que viene hace rato arrastrando denuncias. Así es. Por abusos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes de ese lugar, y que también tiene denuncias de intervención de carabineros, de violentos carabineros hace un tiempo atrás, y que los niños estaban repeliendo, ya estaban muy chatos de la presencia de carabineros, del actuar de carabineros en el lugar, que se venía traduciendo hace unos días en que los agarraran a piedrazo cada vez que se acercaban, y que estos enfermos de la cabeza respondieron a balazos. Gamaliel. Por supuesto, estamos ante una situación que, si bien era esperada por muchos y muchas personas en este país, considerando que nos enfrentamos a uno de los más lamentables directores generales de la historia, de los generales lamentables que ha tenido, con la institución también muy lamentable como Carabineros de Chile. En ese sentido, bueno, tenemos que recordar que esta renuncia fue acogida el día 19 de noviembre. El día 18 ocurren estos lamentables eventos, en los cuales, como bien ustedes señalaban, dos niños son baleados por funcionarios de carabineros en la comuna de Hualpén. Talcahuano. Ah, Talcahuano, sí, por supuesto. Está en el límite de las dos comunas, claro, en realidad, del hogar. De hecho, yo antes igual pensaba que era Hualpén la Diego Portal. No. Sí, no, bueno, eso está producto de un caso, de este caso que se produce en el hogar que ustedes señalaban. No me queda muy claro si depende de la subispa o Jano, pero lo vamos a... Sí, depende. Depende. Ah, ya, perfecto. Sí, pues hay que recordarle a la gente que hay instituciones colaboradoras del SENAME que se hacen cargo de la mayoría de los hogares del SENAME. La mayoría no son de atención directa del SENAME, ¿no? Organismos colaboradores del SENAME, OCAS. Como claro, todos explíquenle a la gente Chile, qué significa. ¿Sí? Explíquenle a la gente porque no deben saber, no todo el mundo sabe. Bueno, dentro de las diferentes instituciones que se crearon al alero de las diferentes modificaciones que ha ido teniendo el SENAME a lo largo de su lamentable historia, una de ellas ha sido la formulación o la formalización de las OCAS, los organismos colaboradores del SENAME. Estas organizaciones que fueron formalizadas una vez que la señora Delia del Gato sale de la dirección del SENAME para fundar su propia organización colaboradora del SENAME en un flagrante caso de puerta giratoria, de donde pasa de fiscalizar un área a tener negocios en la misma área, porque en estricto rigor estas fundaciones reciben de las subvenciones de parte del Estado. Sí, muchas de ellas con enfoques bastante cuestionables, hay un espectro bastante importante de organizaciones colaboradoras del SENAME. Básicamente el principio que subyace es más o menos el mismo principio que subyace en las escuelas particulares subvencionadas, en donde el Estado entrega un voucher por la atención que se hace del niño. Evidentemente una institución cuya fuente de financiamiento es cobrar estos vouchers, no va a tener ningún incentivo en rehabilitar o tratar de buscar o desinstitucionalizar niños y niñas que están bajo su custodia. Claro, en ese sentido, en realidad la lógica, para que nos entendamos, como bien lo ha explicado el Gama, cómo funciona este sistema de gestión de la atención hacia niños y niñas y adolescentes vulnerados, ¿no? Es la lógica de la terciarización neoliberal, ¿no? Es terciarizar un servicio para darle pega a un privado, que evidentemente pasa el recorte, ¿no?, de esa subvención que le entrega el Estado, se queda gran parte de eso y lo demás lo utiliza para administrar el servicio que debe garantizar, ¿no?, que debe atender. En ese sentido, es evidentemente una industria neoliberal la que está funcionando. Exacto. Con niños y niñas. Es un negocio, como se dice, ¿no? Y en ese sentido, se junta, Gama decía, bueno, la educación, sí, por supuesto, pero no solo la educación, así también la salud, así también las pensiones, y respecto a esa puerta giratoria que mencionaba el Gama, bueno, pero si es lo que ocurre con toda la clase política, Delia del Gato no es ninguna extraña, es la norma eso. es lo que pasa con Jimena Rincón y las AFP, ¿verdad? Es lo que pasa con todos los políticos que terminan en directorios de distintas empresas a las cuales han servido primero desde el Estado y después pasan a ser parte integrante de su gestión. Entonces, yo creo que más claro echarlo a agua. Yo creo que ya el pueblo chileno lo dijo claramente desde el estallido social. Sabemos qué es lo que están haciendo. Sabemos cómo están asesinando niños, cómo están aterrorizando a la población civil de este país con sus políticas, porque en el fondo son políticas económicas y sociales absolutamente represivas, que son producto del ánimo de lucrar como sea y donde sea. Entonces, sí, yo creo que está clarísimo, ¿no? No, lo dice súper bien, una industria neoliberal que, como se dijo reiteradamente el 2011 en relación a las universidades privadas o a los colegios privados, que por el hecho de ser un negocio con fines de lucro, intentaba abaratar costos, porque su misión principal es ganar dinero. Entonces eso genera incentivos perversos, una frase que se usó un montón. Imagínate, sí, para un colegio, imagínate para el Sename, o sea, hay una industria, hay gente que está ganando plata con la necesidad más básica de los seres humanos más vulnerados del Estado de Chile. Exacto. Que son este grupo de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados de una forma que no sé si, bueno, ustedes ya es lo saben bien, entonces hay gente ganando plata con eso y enriqueciéndose con esa necesidad. A mí no me gusta mucho ese concepto de vulnerado, me carga, porque yo creo que son el producto de la construcción neoliberal, son la consecuencia de eso. Estos mismos niños que se están detestados, porque en el fondo la sociedad chilena entre que les teme y los detesta. Seamos honestos. Que les da lo mismo. Bueno, también, pero cuando te tocáis con uno de estos niños que está, intentando robarte el auto a los que tienen auto, o entrando a tu casa a hacer un choreo barato, todo eso que pasa, ¿no? O que están traficando en la esquina, en todo ese rollo, la gente entre que les teme y los detesta también. Y en el fondo nunca nos damos cuenta de una situación bien, bien concreta, es que son el producto de las reglas del juego que se impusieron en este país desde el 11 de septiembre de 1973. Tenemos que hacernos cargo de eso. Esos niños son producto de eso, en términos generales, no directamente, por supuesto, ideológicamente cargo de aquello. Entonces, esto de la vulneración a mí me parece un poco buenista. Ah, están vulnerados, están dañados. Bueno, están dañados, pero bueno, en el fondo, aquí hay una articulación de decisiones políticas del Estado, de personas que toman decisiones y que generan todo este mundo de personas que están absolutamente, para que no suene tan duro, pero que son en el fondo el basurero de la humanidad, en este caso de este país. No les importa tirarlos al basurero, son el desecho social. Lamentablemente no, así se consigue. No son contradictorias, creo yo, las expresiones. Bueno, el problema para mí es cuando dicen vulnerable. Eso a mí me genera... A mí es que me hace más sentido decirlo así, porque me nace decirlo así, porque me da más rabia, ¿cachai? O sea, no lo hablo desde el puritanismo, lo hablo desde la rabia que me da esta situación de cabros chicos, ¿no? Que además, cuando son choros y cuando están como atacando a los pacos, mucha gente dice, bueno, pero es que se lo buscan. No se lo buscan nada, oigan. O sea, esto es la situación que se vive cuando tú te has alimentado desde el útero de sus madres, se han alimentado en la violencia. Esa es la situación que ocurre en Chile. Oye, y no solo eso, no sé si fue ayer o antes de ayer el ministro Rivera, Teodoro Rivera, dijo... El ministro de Justicia, que de hecho es la secretaria, la cartera que es en la estructura jerárquica está a cargo del Senado, sí, si no me equivoco. Claro, sí. Dijo que los niños infractores de ley no merecían protección, algo así. Esa fue como, porque ante los cuestionamientos de cómo si el Estado tiene que proteger a los niños, dijo, no, las protecciones para los niños, no sé, que fueron abandonados, una cosa así, no para los infractores de ley. No tengo la frase textual, pero esa es la idea central. Bueno, o sea, te creo completamente, me parece ya que al decirlo en 2021, además me parece estúpido, además. No quiero tomarme la palabra Gama, por favor. Sí, no, si Gama puede googlear la frase para no cantinflear, pero es que recordé la idea, no la frase textual, me quedé con eso. Sí, claro, está bien. Igual que el diputado Jorge Alessandri, que dijo, bueno, hay que ver igual qué estaban haciendo esos niños. Lo típico. Entonces, como chuta, hay una situación en que los pacos pueden agarrar a balazo a cabros chicos. Según el diputado Alessandri, hay que ver, depende del contexto. Siempre con lo del contexto, ¿no? Una de las cosas que en este sentido bien se argumentó por parte de la fiscalía en el juicio, en la audiencia en la cual se control de detención. En el control de detención, muchas gracias, Jano, del carabinero Mograve, fue el hecho de que estamos enfrente de uno de los grupos que, lejos de carabineros, lejos de la fiscalía, lejos de un montón de otras instituciones, es el que menos instancias de protección tiene en esta sociedad. A diferencia de carabineros, a diferencia de los funcionarios públicos, que tienen muchas otras mayores herramientas. Entonces, presuponer, como lo hizo la defensa en su caso, de que exista algún ánimo de ensañamiento con carabineros en este sentido, simplemente algo similar intentó enarbolar, que era una especie de complot en contra de carabineros. Dentro, mira, me gustaría buscar alguna de las frases que tú están diciendo eso, y han seguido las defensas de los pacos imputados por violación a los derechos humanos, sí. Que aquí hay una especie de conspiración contra carabineros, como claro. Que parece que esa es la línea, como dice Robinson. ¿Por qué será? ¿Será gratis? El Gama tiene la frase, parece, ¿no? Sí, sí, acá la tengo. Efectivamente, el ministro Teodoro Rivera, ministro de Justicia, quien se refirió a este lamentable suceso del baleo de los niños y niñas, de los dos niños en Talcahuano, señaló: es fundamental que hagamos una separación entre los niños y niñas que están en situación de protección y los niños y niñas infractores de ley. Si esa separación no la hacemos, estamos confundiendo el jardín infantil con un liceo. Son dos cosas distintas. Mire, Rivera. Los niños y niñas que requieren protección son los menores, efectivamente, no infractores de ley. Por favor, no confundamos. Si no, los estamos metiendo a todos en el mismo saco. Los infractores de ley están privados de libertad en centros del Sename, donde externamente Gendarmería de Chile ejerce el control e internamente lo ejerce el Sename. Y se llama carabineros cuando alguien se ha descompensado, vale decir, está fuera de control. No nos engañemos. Sí, yo creo que nos engañamos. Demasiada publicidad, Rivera, porque la verdad es que Rivera hay que avisarle. ¿Sabe qué? Ambas situaciones, tanto la vulneración de derechos como la infracción de ley, en ambas situaciones lo hacen mal. El Estado de Chile fracasa en ambas situaciones. Entonces tampoco aquí se pare como que con estos niños que los llevamos al jardín y les damos lechecita, estamos bien, y con estos otros que son los malos que venden pasta base, a esos los vamos a castigar. No, señor, se equivoca, porque está fracasando en todos los ámbitos de la protección de la infancia. En todos los ámbitos, el Estado de Chile en general. Entonces, a mí me parece que hacer esta división que ya hace rato majaderamente la derecha y buena parte de la oposición también viene haciendo, es realmente ridícula. Es realmente ridículo. Así, tampoco es que puedan mostrar buenos números, que no puedan decir, mire, sí, realmente estamos de aquí a 10 años no vamos a tener infractores de ley en la cantidad que tenemos hoy en día, porque estamos haciendo un buen trabajo con la infancia vulnerada. Tampoco ocurre eso, sabemos que no, pues. No, pero y si te tomáis de las declaraciones de Rivera, significa que entonces es una política que él avala, que sustenta, que justifica, entonces él debe ser acusado, él, y si no su jefe, que es Sebastián Piñera, como dice el título de esta transmisión, cayó Rosa, obviamente tenía que caer, ya no aguantaba, no daba para más hace mucho rato. O sea, dicen que está en la bota que rebalsó el vaso, pero el vaso estaba rebalsado hace caleta de rato. Hace mucho rato. Entonces, tiene que apuntarse también hacia los responsables, tanto del Sename como de Carabineros, y principalmente al jefe de este gobierno. Claro, el responsable político. Oye, hay un comentario acá en Facebook. Irene González, la visión y la misión del Sename para este siglo XXI no sirven, están obsoletas. Después agrega: hace rato que las instituciones no están funcionando porque no dejan actuar a estas. El lucro usa a nuestros niños. El presupuesto 2021 también cero aporte o eleva las cifras, las bajó tanto en educación como en salud. Dice Irene, después dice vulnerables, vulnerados. Bueno, hace esa diferencia que también hacía Jano. A propósito, no hemos hablado nada del presupuesto, pero a propósito de todo esto, ¿no? Pero claro, tiene razón Irene en lo que señala, ¿no? Es cómo esto ha sido completamente un lucro y el presupuesto nunca da el ancho para resolver esta situación, si se pudiera, ¿no? Entender así. Hay otros comentarios en Facebook que me gustaría leer a continuación. Bueno, Angel Magdalena nos dice: saludos, chiquillos. Alhem Tolukulase nos dice: saludos desde Los Ángeles en cuarentena. Y la misma persona, que no voy a repetir su nombre, a quien le mandamos cariñosos saludos, dice: el Sename siempre fue un negocio en todos los gobiernos. Sí, pues toda la razón. Nació así. Que diga de qué parte de Los Ángeles no escucha. Una ciudad. ¿Por qué? Por saber, ¿no? ¿De Los Ángeles del Norte o de Los Ángeles Sur? Para interactuar, no sé. Para interactuar, puede ser claro. De Payigüe, la Vía España. Muy conocedor de la ciudad de Los Ángeles, de Santa María de Los Ángeles, Jano. Sí. Oye, aprovecho este espacio para saludar al 107.7 Radio Voz de la Mujer, el espacio donde nuestra casa radial, donde nos transmite para todo Concepción, a Radio Aucán de San Fernando en el Valle de Colchagua, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica, la comuna de Ñuñoa, Radio Monte Águila de la comuna de Cabrera. Sí, así es, y Radio Sentipensar desde Buenos Aires para toda América Latina, de Río Grande al sur, incluyendo el Caribe. Incluyéndolo al Caribe también. Sí, es que yo siempre cuando pienso en América Latina pienso en el Caribe, pero como por que supuesto, ahora hay que nombrarlo aparte, porque en realidad no es parte entonces, del continente. Pero podemos saludar a Puerto España en Trinidad y Tobago, por ejemplo. Podemos, ¿no? Claro. Hipotéticamente podríamos. O a toda Trinidad y Tobago, en realidad. A toda Trinidad y Tobago. A Jamaica. A Jamaica. Bueno, oye, una cosa que decías toda al la final, tú, claro, las mayores y las menores. Uh-huh. Que decías tú, Jano, respecto a que viene después Piñera. Es bien impresionante, ¿eh? Durante el estallido surgió fuerte la demanda por la renuncia de Piñera. Y se había quedado bastante estancada después de toda esta fiebre constituyente, pero ahora vuelve con fuerza. Y esta a raíz fiebre de pandémica la, igual. Sí, también. Vuelve con fuerza esta idea en medio de el reclamo por la libertad de los presos y presas de la revuelta, que aprovechamos de reivindicar nuevamente la libertad inmediata de los presos y presas del estallido y la revuelta. No tienen nada que hacer en la cárcel, por supuesto que no. Y por otro lado, esta situación con Rosas, ¿no? Que como que trae aromas, ¿no? De renuncia, así como, bueno, y si se va este, ¿por qué no se puede ir Piñera también, pues? Si la verdad, gran parte de nuestros problemas pasan por ahí, por tener un gobierno que no está gobernando, la verdad, que está bastante, digamos, mal, ¿no? En lo administrativo también, en el funcionamiento del Estado. Terrible. Sinceramente, Robinson, yo creo que una de las razones que a lo mejor explica la dilatada permanencia del general Rosas al frente de la institución de Carabineros es el hecho de que la crisis orgánica que sufre tal institución incluso imposibilitaba un reemplazo dentro de sus mismos pares. Creo que una de las tesis que primó ahí fue esperar que el ahora general director de Carabineros, Yáñez, pudiera alcanzar la antigüedad esperada para poder optar a ser general director de Carabineros. Creo que esa fue una de las grandes razones que motivaron que el general Rosas haya permanecido tanto tiempo en el cargo, porque recordemos que cada vez que hay una renuncia o un general de esto, el director de Carabineros pasa retiro, hay una serie de renuncias, se van con él un montón de otros generales. Lo que no ocurrió esta vez. Lo que no ocurrió esta vez. Sí, porque asumió justamente el subdirector. Entonces no hubo que pasar a retiro a una plana. Sí, es bien re estúpido eso, la verdad. Es que se maneja la institución con toda una serie de lógicas y protocolos tan absurdos como que todavía haya una escuela de oficiales y otra de suboficiales, que ya es el ridículo máximo en pleno siglo XXI, donde se supone que ha triunfado la democracia en las sociedades occidentales. Se supone. Primera cosa, que es un elemento de discriminación clasista, pero del siglo XIX, ¿para qué estamos con cosas? Ni del XX. Y luego todas estas otras cosas, ¿por qué se tienen que ir todos los generales? Porque el otro baja y entonces hay una sucesión. Es bien estúpido todo, ¿no? Es que Carabineros de verdad ya hay que sacar carabineros ya. Es la lógica militar, porque asume un general la comandancia en jefe y todos los superiores pasan a retiro. Pero eso debe tener una lógica, me imagino, que del siglo XIX, con las batallas, porque el general de abajo no llegó a cubrir al otro con la caballería. Debe ser una lógica muy antigua esa, que no corresponde al siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que carabineros no corresponde al siglo XXI completo. Bueno, sí. O sea, si tú me lo preguntas, Robinson, yo... Te lo pregunto en este minuto. Que... ¿Por qué Gama? Sí. Yo jamás diría que se trata de una lógica estúpida. Esto, evidentemente, jamás subestimaría la capacidad de maldad que puede provocar una institución como Carabineros. Y para eso debe tener, puede causar muchos daños. De hecho, lo vimos durante el estallido social, la cantidad de personas mutiladas. Sí, pero eso no es. Yo creo que. Pero yendo. Ya, pero dale. Esa es esa situación que tú describías de que el general que se va se lleva una cantidad, pasa a retirar una cantidad X de otros subalternos, se corresponde con la aplicación de lógicas militares en una institución que debería funcionar de forma civil, como lo funcionan en la actualidad gran parte de las policías que tienen trabajos policiales relativamente exitosos. Si vemos en la actualidad cómo muchas otras policías están operando básicamente en sus políticas de personal, se han alejado sideralmente de la aplicación de lógicas militares y están tremendamente subordinadas al poder civil. Si es que tenemos una autonomía de carabineros en los hechos, claramente... Eso fue una deuda de todo esto, dentro de muchas múltiples deudas que tuvieron los gobiernos de la Concertación en adelante. La sujeción de carabineros y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas al poder civil es algo que debió haberse zanjado durante los primeros años de la llamada transición. Pero venían funcionando así de antes igual. Sí, no vamos a descubrir que Carabineros hoy día como existe en la misma institución que funcionó bajo la dictadura, sino no es nada distinto, la transición no la tocó. Al contrario, yo creo que la catapultó en la misma lógica y la transformó en una institución mucho más grande, con mucho más efectivo, con la más sextuplicó. Plata. Se sextuplicó y con mucha más plata, con más presupuesto, pero en las mismas dinámicas, en las mismas. No la transformó, no. El único cambio fue pasarlo de ser una fuerza armada, ¿cierto? O, ¿cierto? Una rama independiente de la fuerza armada, a estar bajo el Ministerio del Interior, pero no lo tocó ni un ápice en su estructura interna. O sea, si ni siquiera les controlaban las plata, recién ahora van a empezar a controlarle el dinero. Entonces, lo único que te voy a decir, Gama, es que yo creo que no hay maldad. Yo creo que el tema esto de la bondad y la maldad yo no la considero. Yo creo que aquí me voy más con el rollo de Hannah Arendt. Yo no creo que las fuerzas militares o policiales en este caso funcionen solamente porque son malas. En ningún caso. Hay unas lógicas mucho más burocráticas acá que están ahí obedeciendo a oscuros intereses y poderes de la estructura de poder. Que no creo que simplemente un paco por malo arroje a un niño del puente. Eventualmente pudiera hacerlo, pero de todas maneras, aunque fuera así, está dentro de una estructura jerárquica que tiene... mando, que tiene jerarquía, ¿cierto? Y que por lo tanto, a esta altura ya, con todo lo que ha pasado en Chile en el último año, debiéramos tener fuera el presidente, mínimo. Sí, pues, ahora, si tú me señalas que, bueno, evidentemente, esto, si vemos a Carabineros de Chile arrojando por un puente a un niño y niña, esto no solamente está relacionado con ese carabinero, aquí hay todo un contexto institucional que hace posible que Carabineros de Chile tenga ese tipo de comportamiento, y también no solamente se trata de carabineros, hay, como lo decía en emisiones anteriores, aquí hay un contexto, hay una base social, hay un basamento cultural e ideológico que hace posible que Carabineros de Chile tenga este tipo de comportamiento, una base social que avala un comportamiento violento en contra de determinadas personas. Claro, sí, por eso no se puede hablar de maldad. Y que viene funcionando así hace bastante rato, si tampoco se volvieron locos el 18 de octubre. Exacto. Solamente se hizo como que la gente como que despailó de cómo venía funcionando desde hace mucho rato. Y el levantamiento de Parada Natino y Guerrero fue en el año 87. Y las mismas cosas. Y claro, ¿y qué? ¿Eran malos esos gallos? No, están absolutamente ordenados en una institución. Durante esta misma semana, un par de días antes, no sé si fue un par de días antes, bueno, cerca, la clase política respaldó al ministro, al exministro Pérez, en una acusación constitucional por violación a los derechos humanos, precisamente por el actuar de Carabineros, entre ellos haber empujado también a un adolescente menor de edad del puente Pío Nono, y entre otras acciones. Entonces, si la clase política le da ese respaldo al ministro del Interior que actuó de esa forma, en el fondo es un respaldo al actuar de Carabineros. Los Carabineros se sintieron respaldados por los políticos. Bueno, la derecha está de más decir que votó a favor, pero también de la oposición, por llamarle oposición, que también votaron para salvar a Pérez. Entonces fue un respaldo. No es que sea un gesto, una cuestión, en concretamente un respaldo, así como nosotros apoyamos este actuar, no lo condenamos. Entonces, dos días después, salen Carabineros disparándole a niños en un hogar del Sename. Esto lo anunciamos hace un par de capítulos atrás con respecto a la acusación constitucional que iba en relación al exministro Pérez Varela. Él tenía una larga y prolongada trayectoria funesta trayectoria en realidad, como diputado y después senador. Entonces, los votos de la oposición, que en este sentido imposibilitaron que se avanzara hacia la concreción de esta acusación constitucional, fueron sus mismos ex colegas senadores que participaban de la Comisión de Constitución del Senado, los senadores Buenchumilla y Arboe. Y Quintana. Quintana también. Sí. Eso era. Sí, mira, sabéis que yo creo que eso es tan así que recibe un aval, un soporte y un acuerdo político de nuevo de este poder ya enquistado en las instituciones chilenas, que resulta que ahora Pérez Varela se presenta muy ancho de cuerpo a presidente de la UDI, nada menos. O sea, vamos a tener este tipo hasta el día de ayer responsable de violación a los derechos humanos y que tenía que enfrentar a la justicia si se le hacía la acusación constitucional exitosamente, lo vamos a tener ahora siendo un señor más sentado ahí en todo el aparato de decisiones políticas del Estado, siendo un presidente de los partidos más importantes que todavía está, la UDI todavía sigue siendo uno de los partidos más importantes del país, esperemos que por poco tiempo, pero así es. Entonces, me parece que ya el aval es total. Por supuesto. Robinson, y con respecto a lo que tú señalas y en relación a casos de violaciones a los derechos humanos, una de las formas, de las mejores formas de evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos de la naturaleza que sean, es que las personas que fueron responsables de pasadas violaciones a los derechos humanos sean efectivamente juzgadas. Totalmente. Al no juzgar, al avalar, al proteger, lo único que se está haciendo es profundizar el manto de impunidad y dándole una proyección al futuro para que se sigan cometiendo este tipo de delitos tan, tan oprobiosos en contra de cualquier persona. O sea, no juzgar es proteger. Ahora, solo para precisar, la acusación constitucional era solo un juicio político que lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos. Los casos, no sé si eventuales casos que tenga en el Poder Judicial, son independientes a la acusación constitucional, siguen adelante, esperemos lleguen a buen puerto. Lo vemos difícil porque sabemos cómo funciona la cosa en Chile. Pero sin duda que la acusación constitucional se aprobara sería un respaldo o un argumento por más supuesto para las querellas criminales. Claro, las cortes consideran eso porque sí, independientes que no tengan ningún poder legal, digamos, si una corte recibe una querella contra Víctor Pérez y además el Congreso Nacional lo ha acusado constitucionalmente, eso es un argumento dentro de la causa. Claro, se puede usar por la parte querellante como una prueba más. Exacto. Ahora, esos juicios también lo enfrenta Piñera. No sé cuántas causas tiene Piñera. Sí, tiene por lo menos dos por el manejo de la pandemia, pero por violación a los derechos humanos. Son montones más y varios abogados dicen, oye, Piñera termina el cargo y yo creo que nunca más va a poder salir de Chile porque recordemos que las violaciones a los derechos humanos tienen jurisdicción internacional. Exacto. En ese tenemos sentido, que sea. Sí. En ese sentido, Jano, y qué bueno que tocas al el caso del funesto presidente de este país. Una de las cosas que no sé si a alguien le pudo haber llamado la atención, pero fue la despedida, prácticamente la elegía que hace Piñera en favor del general Mario Rosas, quien dice textualmente: yo comparto las razones y argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia. A continuación afirma: tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas. Con esta semejante elegía, el presidente Piñera se despide de uno de los más funestos generales que ha habido en la historia de este país. Agradece su labor a violación a los derechos humanos, por eso. Exacto, es parte. Exacto, bueno, pero está muy bien porque ese es otro argumento más para su acusación, para cuando sea acusado. Él entonces estaba avalando la actuación de Rosas, está clarísimo. Rosas y Piñera están de acuerdo en cómo fue el actuar de Carabineros durante la revuelta social en Chile. Uh-huh. Me parece perfecto. Va a tener que responder frente a tribunal. Sí, y esperemos que si no son tribunales chilenos, sean tribunales internacionales. El que sea. Yo he escuchado también a varios abogados de derechos humanos que han dicho: yo no voy a descansar aunque me demore 20 años en ver a Piñera preso. Claro, por último, aunque sea la jueza de TVN o la doctora Polo, el que sea, pero el tribunal que sea que la condene, porque se lo merece. O un nuevo Baltasar Garzón en cualquier país del mundo. Yo sé lo que significa, pero me refiero a que alguien en otro país pueda emitir una orden de captura. Claro, nos faltará, ¿no? Y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Hay múltiples opciones. Donde también siguen procesos en su contra. Exacto, sí. Oye, pero hay más temas porque se nos ha ido el tiempo, pero de una manera espectacular. Sí. Lo último con respecto al caso de Carabineros de Chile en el Sename, la PDI detuvo al carabinero acusado de disparar a estos dos jóvenes, a estos dos niños, y actualmente pasó a detención, a estar detenido. Sí, está formalizado. Está formalizado, efectivamente. Sí, prisión preventiva como medida cautelar, seguramente sí. Como es carabinero, sea dentro de una comisaría. Sí. No manejo esa información, pero imagino que así. Sí, no escuché si está dado de baja. No sé si está sin creo que no. Está dado de baja, ya, perfecto. No está dado de baja. Miren, bien, no sé si podemos comentar otros temas. Pues se nos fue el conductor, pero bueno. Adelante, Robinson, comentemos. Sí, yo quería comentar una noticia que está ocurriendo ahora, en este minuto, pero no tenemos muchos datos. Yo lo que pude averiguar fue cosas muy, muy sencillas. Una manifestación que hubo en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, producto de una rebaja en el presupuesto de la nación para el año 2021 por parte del presidente de ese país, que derivó en la entrada de los manifestantes al Palacio del Congreso Nacional de la República de Guatemala, incendiando varias de sus dependencias, ¿no? Y después siendo repelidos por la policía con gases lacrimógenos. Es revelador también, o sea, yo creo que a esta altura ya no podemos dejar de hacer el punto acerca del momento álgido por el cual está pasando Latinoamérica en su totalidad. Realmente la situación en América Latina es muy compleja. El presidente de Guatemala, sin ningún miramiento, rebaja el presupuesto porque le teme al déficit fiscal, mientras tiene un país con una tremenda problema de pandemia y con problemas sociales y económicos que, aparte de los estructurales, están todavía peor, producto de la crisis que hay internacional, ¿no? Entonces, me parece a mí que el grado de crueldad o incluso de vivir fuera de la realidad de la clase política no es privativo de Chile. Ocurre en muchos lugares del mundo, y Guatemala, que es un país bien interesante, fíjense ustedes, es realmente un país muy complicado, con una historia tremenda de violación de los derechos humanos, de asesinatos masivos contra indígenas y campesinos. Muy reciente. Muy reciente, que ha tenido ahí un historial de unas derechas realmente aberrantes también. Siempre hablamos de Brasil o de Estados Unidos, pero en Centroamérica hay unos gobiernos de derecha que son realmente del corte. Entonces, un dictador evangélico. Dictadores evangélicos gobernando. Por ejemplo, o ex dictadores, hijos de ex dictadores también. Pero bueno, solamente quería poner ese tema ahí para hacerle un seguimiento, para que estén atentos a lo que está pasando también en Guatemala. Y si nos está escuchando alguien en Guatemala a través de Radio Senti Pensares, un gran abrazo y gran fuerza desde el sur de Chile para todos ellos y ellas. Desde el sur del país, más al sur del continente. ¿A les gustan las frases poéticas a ustedes? Pero si así funciona la comunicación. Yo no tengo nada de poeta. Se nota. Se nota, exacto. Oye, ¿quién más tiene algo? Sí, estaba viendo si habían comentarios, pero creo que los principales, no sé si hay alguno nuevo. No, gente que lo está viendo nomás, pero no tengo yo comentarios nuevos, sí. Ya, bueno, entonces no sé si tienen algo más que agregar o vamos cerrando. Yo me gustaría quedarme con la idea de que Piñera tiene que caer. Ah, bueno. Y tiene que ser juzgado, incluso más que caer incluso, pero ese ser humano, cualquier, no por ser Piñera, algo contra Piñera, cualquier persona que sea responsable en un mando por violación a los derechos humanos tiene que estar en la cárcel porque es el crimen más grave según la legislación mundial. ¿Sabes qué? Revisando la historia de Chile, y revisando también la tradición, la cultura política chilena, es muy difícil que esto ocurra. Para ser bien honesto, a mí me encantaría que renunciara Piñera y se adelantara las elecciones y todo lo demás, pero la verdad... Delgado presidente. Pero, en fin, eso no ocurre en Chile. La verdad es que en muy pocas ocasiones los presidentes aquí son sacados con golpes de Estado o se suicidan, pero... La verdad es que no hay casos de, o muy extraños los casos en que un presidente renuncie, ¿sí? Ocurre, si es que ha ocurrido alguna vez, es muy extraño. Entonces yo veo muy lejana esa posibilidad, no está dentro de la cultura política chilena. Ahora me parece que desde el movimiento popular, desde la sociedad movilizada, mantener esa demanda me parece de toda lógica y me parece que es bueno tenerla ahí. Luis Carte, fíjate, nos está escribiendo ahora, sí, que está conectado. Dice que hay una convocatoria para el 10 de diciembre a un paro nacional y movilización por los presos y presas políticos. Y tal vez ahí es el momento también de volver a poner esta demanda sobre la mesa. Renuncia Piñera, fuera Piñera. Yo creo que es importante sostenerla porque de alguna manera articula también a todo este movimiento grande que se ha levantado desde octubre del año pasado en todo Chile. Sí. Bueno, durante octubre, antes de leer esos comentarios, ¿qué más? Durante octubre, como decíamos delante, la demanda de que saliera Piñera fue súper masiva, estaba en todos lados y se vio muy concreta. Sí, de hecho, como el mismo Guillermo dijo, que tuvieron que salvarle el gobierno a Piñera, hay una cuestión, una tradición media como la que dice el Robinson, que es verdad y está muy enquistada, como es, sobre todo en la clase política, como de cuidar la república, de salvar la república y de salvarla a toda costa al presidente que fue electo, que termine su mandato, quizás por el mismo trauma de Allende, no lo sé. Pero sí, se intentó cuidar y salvar que Piñera terminara su gobierno porque estuvo realmente en las cuerdas. Yo creo que esa discusión se tuvo que haber dado muy en serio en los pasillos de La Moneda, Gamaliel. ¿Qué más? Poder mencionar los comentarios de Facebook. Alhem Tuluk Blase dice que él es de la población Lo Elvira de Los Ángeles. ¿Escuchas bien, Jano? Sí. Perfecto. Saludos para Alhem, población Lo Elvira. Alhem Tuluk Blase dice: siempre los escucho, siempre, sí, buenos panelistas. Gracias, muchas gracias. Saludos, bueno, para Los Ángeles. Buenos completos, me comí en Los Ángeles. Piñera comenta, Alhem. Piñera comenta aquí. Piñera comenta. Ojalá que comenta. No voy a renunciar. Vengan ustedes a sacarme. Aquí lo espero. Piñera y su transacción con las AFP Habitat y La Moneda. Sí, es verdad. Hay una denuncia de eso que hizo. Debería irse y terminar su mandato en el Parlamento. ¿En el Parlamento? No, que en el Parlamento termine el mandato. El Parlamento le termine el mandato, bueno, sé que es peor. No, pero por la Constitución asumiría el ministro del Interior, o sea, Rodrigo Delgado. Claro, Rodrigo Delgado for President. Yo no sé, pero esto de que se está viendo mucho por redes sociales del tema de hábitat con respecto al gobierno de Piñera, hay que seguirlo, ¿eh? Si bien es una denuncia del cuestionado Felices y Forrado, un grupo bastante cuestionado, digámoslo. Es un negocio, hay que aclararlo. Es un negocio. Que vive de la AFP. Exacto, que vive de la AFP. Pero no estaría mal hacer el seguimiento si realmente hay esos negocios truchos que se señalan entre Piñera y Hábitat. Sí, parece que al parecer sí, ¿eh? Parece que al parecer. Me gustaría seguir leyendo parece comentarios. Al parecer sigue. Parece que sí. Algen dice, dan de retiro a los generales de carabineros con millonarias pensiones. Ahí se además, además otro tema. Importantísimas, las pensiones, claro, de los uniformados. No digamos que están sufriendo porque perdieron la antigüedad en carabineros y tuvieron que ir. La verdad es que sufriendo no están estos señores. Y a propósito de pensiones también, estamos hablando de la AFP. A propósito de pensiones, sí, no, René, o sea... René Delgado Carril comenta: creo que no es exagerado afirmar que el capitalismo ha alcanzado su límite histórico, y esto en parte se expresa en la incapacidad de integrar a cada vez más sectores sociales en la producción de mercancías y en la exclusión cada vez mayor de la exclusión cada vez mayor de los altos índices que explica los altos índices de delincuencia, particularmente de narcotráfico en países latinoamericanos. Ese tema se lo sugiero. Lo tratamos siempre, lo que pasa es que no en ese lenguaje, pero estamos tratando permanentemente temas de narcotraficantes, y eso nosotros es parte de nuestro día a día, digamos. Nosotros sabemos que esto es un gran problema pero no es la única delincuencia, así decir, bueno, siempre estábamos haciendo esta diferencia, ¿no? Los delincuentes narcos y toda su cultura, y se hacen programas matinales de horas respecto a eso. Sabemos, todos los chilenos por lo menos tenemos clarísimo dónde están los delincuentes. Y no son los tipos que andan con los autos de alta gama. No son esos los delincuentes. ¿Como este gama? No, este gama es de los buenos gamas. No es de los... no es de esos. Álvaro Gutiérrez, saludos para ti. Nos dice, ¿qué opinan de lo que está pasando, ocurriendo en Guatemala? Saludos, Álvaro. Acabamos de comentarlo. Estoy muy, muy, muy impactado por lo que está pasando. Estoy tratando de averiguar más, pero tuvimos lo de Perú recientemente. Ahora pasa esto en Guatemala y, de verdad, o sea, pongamos el ojito a lo que está pasando en América Latina. Hay aquí una sociedad que está absolutamente molesta. Eso por primera, ¿no? Y después, ¿cómo está reaccionando una sociedad molesta que no lo hace a través del voto? Porque no va a votar por el candidato que se oponga al presidente. Saben que, por ejemplo, países como Guatemala, esa no es la manera. ¿Sí? Como el no es la formismo parece que trascende las fronteras de Chile. Y la verdad es que hay mucha gente que ya no le crea el no es la formismo. El fantasma que recorre América Latina. Es un fantasma que recorre América Latina. Al fin. Qué buena gama. Álvaro Gutiérrez también señala la progresista Kamala Harris, capaz que investigue a Piñera Culiao. No creo que no Kamala creo. Harris haga una cosa como es. A un aliado. Kamala Harris es lo más parecido a Piñera que hay. y no es broma, es una mujer que caracterizaba su gestión como fiscal general de California por asumir posiciones de derecha. Sí, muy conservadoras, muy represivas de contra la población penal. Creo que llegó a tener un 180% de superávit penal en las cárceles de California. Imagínate. Tanto así que la Corte Suprema le exigió liberar a los presos no violentos, y ella fue una de las principales opositoras a esa medida. Estamos hablando de California, que además es un estado progresista, pues no es un estado del medio oeste. Ya. No hay más comentarios, sino para cerrar. Recordemos que también Kamala Harris fue una sionista, pero convencidísima. Igual que Biden. Igual que Biden. Igual que no, Trump. No hay nada más. Jano nos quiere echar ya, así que nos vamos ya. Sí, nos quiere echar porque mira, ya cumplimos la hora. Buenaventura Dumangi dice: te falta información, Kamala Harris, porque no es a la derecha del Partido Demócrata. Tienes toda la razón. ¿Y eso dijimos? Pues. No, Álvaro, pero parece que le está contestando a otro. Ah. Sí. contar tú. Estaba siendo sarcástico, compa, migrante y conservador. Sí, no. Conociendo a Álvaro, está siendo sarcástico, efectivamente. Ah, ¿lo conoces? Bueno, sí, por supuesto. Algen Blase dice, en Perú, 4 días de protesta, 2 fallecidos y renunció el presidente. Aquí en Chile está apernado el delincuente presidente. Pero no, ya eso ya lo aclaramos cuando hablamos de Perú, tampoco hay que emocionarse con que en Perú poco menos que el sistema político funciona. No es así. Tienen otras dinámicas pero siguen sentaditos los mismos en el poder. No ha cambiado mucho la situación en Perú. De hecho, Merino sigue siendo congresista. Imagínate. Solo renuncia a su puesto de presidente. Aunque también enfrenta cargo por violación a los derechos humanos en el Poder Judicial. Veamos cómo hay. Vamos a qué va. Sí. Ya, muchachos, bien. Palabras finales, ahora sí. Las recomendaciones, pues. Recomiende tú este mismo. Yo quiero recomendar a un autor, Gianfranco Pasquino. Estuve viendo documentales en YouTube, charlas, y encontré una charla muy buena con respecto a cómo explicar un sistema tan extraño, tan raro para mí, como es el parlamentarismo italiano y el semipresidencialismo en Italia. Fantástico. Medio salto de tema. Sí. Pero está bueno, sí. A propósito de que estamos discutiendo alternativas de sistema político, probablemente se va a discutir. No, y de hecho yo creo que el sistema italiano, una de las grandes gracias que tiene es la representación de sus ciudadanos que viven fuera de Italia. Quizá algo de eso se podría tener. Oye, y si estamos en esa, les recomiendo entonces una película que tiene que ver con lo mismo, con cómo funciona el sistema político italiano. Suburra. No, Suburra, usted sabe que tengo una debilidad por la mafia, pero por las películas de mafia, pero no, esta es una película que se llama Il Divo. Búsquenla, debe estar disponible porque es de hace unos cuantos años atrás, no tanto, unos 5 o 6 años, que es la biografía, podríamos decir, de Giulio Andreotti, uno de los grandes políticos italianos, y cómo se maneja esa relación entre la economía... De la democracia cristiana italiana. Exactamente, y que terminó de una manera bastante terrible. Entonces vean la película porque... Ah, yo iba a decir, ¿qué pasó? Quizá un spoiler. No, pues no spoileé, para los que no sepan, o se meten a Wikipedia o ven la película, o una de dos. Casi digo cómo terminó. No diga nada. Sí, Il Divo, muy buena película, además muy entretenida. La recomiendo, y ahí complementamos con la información de Gama. Un gran final. Hoy en la que nos fuimos ya. Sí. Eso, un abrazo para todos, para todas. Nosotros nos vemos el próximo sábado, si es que no salta la alarma y tenemos que hacer un programa especial durante la semana. Que renuncie Piñera. Claro, como por ejemplo que renuncie Piñera. Así que eso, nos despedimos con música penquista, la ciudad, una ciudad muy musical de Chile, que es Concepción, para quienes escuchan desde afuera. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, para todas. Cuídense mucho. Chao. Libertad a los presos y las presas. Thank you. ese miedo. Dame ese calor, sube ese fuego. No te vayas lejos que me niego a perder contigo todo lo que mereces. Entonces, ¿qué quieres de mí? Me buscas por las redes sociales. Si yo te vi, tú quieres sí hacer eso porque somos animales. Y es que estoy entregado, entrégame todo lo que me.